CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Ahí estamos, chimuelos! ¡Qué onda! ¡Acepto a centésima, sexagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre! Desde la nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las frutas ácidas! ¡Eso es power, eh! O dejen las quemaduras, No, dejen las quemaduras de lado porque hay gente experimentando con fuego. Por favor, ¿eh? No. Dejen las quemaduras. O ingiéranlas así, ¿no? Sí. Hay frutos que son ácidos. Sí, hay manzanas, ¿no? Ácidas. Sí, cítricos. Sí, sabor ácido y contundente. Así que en este mundo ácido, pensado para usted. Vio que en las publicidades siempre se dice así, pensado para usted. Sí, hay alguna mamada. Este señor mojón está pensado para usted. En realidad ni madres. Pero bueno, pensando es lo que podemos decir. Desde aquí le damos la bienvenida a todos los que están en el planeta Tierra saludando en estos momentos. Tenemos fotografías inclusive de varios satélites artificiales que se dedican a tomar fotografías de distintos lugares del universo, donde aparecen todos absolutamente saludándose y algunos haciendo calvo. Aquellos que están haciendo calvo, no sabemos si están saludando o pidiendo ayuda, pero nosotros los saludamos de aquí. Nos escucha así, sin sonido, parece todo mundo en paz, ¿verdad? Sí. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de la María de Juana, encabezada por el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Ustedes ya lo conocen, cada día brilla más su casco. Y y brilla muchísimo más. Brilla muchísimo, es verdad. Nosotros para mí ya le puso algún ilustrador. Casi nos encandila. Lo estuvo puliendo. Se ha comprado una pulidora además para el casco. Va a empezar a pulir partes de la nave. Está bien. Digo, la vida en el espacio es aburrida. Toberas, inyectores. Uno se dedica a cosas, claro, que no se dedicaría de otra forma si estuviera entretenido, ¿no? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de esta tripulación. La entretenidísima. Sí que sí. Día de hoy, más que nunca, porque han llegado sus primas. No teníamos hace mucho el agasajo particular de que sus primas vengan a visitarnos a la nave. Así que le damos la bienvenida a todas ellas y, por supuesto, a la protagonista de la producción de este programa. Ella es la Muda. Sí que sí. Yeah. Cuando terminen de pasarse todos los cimientos que tienen, seguramente se tendrán que ir. Es así, ¿no? Esperen un poco, compartamos algo. Reurbitan así, salen, luego se van. Está bien, pueden coordinar el baile, porque ya de todas menean la cintura, pero van a chocar en algún momento. Llegamos a una desgracia. Y el Big Bang. Una especie de Big Bang. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Decimos a todos los seres animados y inanimados que ocupan, inanimados que ocupan también esta nave. Por ejemplo, parte del mobiliario, sectores de técnica especializados con cables, cosas que en realidad no sabemos para qué sirven, y cada vez que las queremos aventar, él nos dice: no, esto es importantísimo, tan importantísimo como su misión aquí dentro. ¡Hola, soy Mico! ¡Grande Mico! Sí, es importantísimo que haya una porción de pizza de hace 2 meses dentro de uno. Es vital. Se generan como ecosistemas dentro de la nave para no sentirnos tan solos, ¿no? Bueno, güey, vamos a respetar sus opiniones. Ah, muy bien, será conmigo. Perfecto. Vas a morir muy pronto, cabrón, es increíble. Sí, el sistema de defensa está activado. Genial, y las luces de la urbe nos queman los ojos. Y empapados en ilusiones vanas corremos hacia el laberinto, cuya salida tiene un precio demasiado alto, uno que no estamos dispuestos a pagar. Elevamos nuestras mentes y sentimos el aire rozar nuestro segundo de libertad justo antes de volver a las cloacas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola cabrones, de nuevo Rolo de Chile. Hola, Rolo. Bueno, Rolo de nuevo. Viene sí. Así como renovado en una versión 2.0 de Rolo, que dice: Archimandrita, dícese en la iglesia griega del personaje que está debajo del obispo. Carajo. Sí. ¿Cómo es va? Complicado. No, sí. Ahí está mejor. Ahí estamos mejor. Me sí, sí. La ¿cómo que el obispo tiene a alguien debajo? Sí, a la archimandrita, efectivamente. Que ¿lo tiene debajo de la pollera? Específicamente. De la falda. No, pero específicamente no es el mandril anarquista que nosotros creíamos. Esto es la iglesia ortodoxa griega. Está el obispo y debajo está la archimandrita. Y se sale de aquí. Yo suponía que tenían cosas debajo, sí, pero no. Claro, porque esas faldas muy amplias, sí, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, jerarquía está debajo del obispo, dice. Ah, bueno, es correcto. En la pirámide del obispado. Sí, en la pirámide religiosa de la iglesia ortodoxa griega aparece primero el obispo. Sí. El obispo da órdenes. Como, oh, tú ve aquí, tú ve allá. ¿Quién le hace qué? En el primer caso es el archimandrita. Ah, que a su vez tiene gente debajo también. Sí, sí. Y así hasta que, bueno, queda el último, que debe ser así como alguien que ya no, toda la gente, no puede enviar a nadie. Ah, los el rebaño. No puede, exacto. El rebaño que se hace. Hacer todo lo que le dicen. Es verdad. Bueno, eso solo quería hacerles esa aclaración. Espero que hayan leído mi otro mensaje y no lean solo este. Desde Santiago de Chile, Rolo, que ya se ha convertido gracias, en una especie Rolo. De archimandrita. Hemos leído tu anterior mensaje. No sabemos si al aire o no, pero lo hemos leído, ¿eh? Así, Rolo, un abrazo grande. Gracias por sacarnos esa duda. Ya estábamos pensando en miles de mandriles anarquistas que estaban por tomar alguna posición, pero no, el archimandrita es el que está debajo del... bueno, eso dijo el obispo cuando lo sorprendieron. Dijo, no era el archimandrita. Claro. Así que queda en casa. Y ahí quedó. Claro. El cura fiestero en Rosario, República Argentina, dice, mientras no esté escondido en el mismo lugar de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que, bueno, está en cualquier parte, tarde o temprano lo van a encontrar. No sabemos a quién están buscando. Yo supongo Jefferson. Que Jefferson, sí. Es verdad. Bueno, gracias, cura. Sí, es verdad, si está ahí... Pues el cura sonamos, mismo a veces se pierde, ¿no? Y entró zambando por el carnaval, digo, a lo mejor terminó en algún lugar que nadie de todo el mundo desconoce y que Estados Unidos está seguro que existe, ¿no? Quiero saber del pata, ¿se llama Ava? No, Ava es Ava es esto, sí. Claro, yo no, seguro que es Ava. Sí, Palomita Forti está buscando a Ava, que en realidad no es Ava, sino imaginamos que es APA. Ah, sí que sí, claro, si APA está en New York. Claro, dice, ese que está en New York, dice, bueno... No, si Palomita es, dijo, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está Ava? Son cuatro, dijo, bueno, si es que rápidamente no estás en las cercanías de Palomita, sí que hay sí. una distancia, Palomita se presenta, y dijimos que ese encuentro podía ser fatal, sí. sin embargo, sí. van en contra del destino, claro, ¿no? Claro, sí, sí, para hacer todo lo posible para que New York termine desapareciendo. Claro, dice, si es que me puede ver en Red Zone en febrero 25, un viernes, por ahí en la noche. Yo soy sola, dice Palomita en su soledad. Faltan menos de 10 días. Claro, dice, soy sola con amigas, ¿ok? Recuerda, es una buena propuesta, papá. Dice, recuerda que yo vivo en Búfalo, ahora que estudio y que me toca pagar $100 para ir a New York City, dice. O si no, 8 horas y $60 para ir ahí abajo. Chau. Ya sabe, APA, las tarifas. No sé qué claro, está diciendo. Y está reclamando ya los costos, claro. ¿no? Son $100 de para mí. Va a salir más barato una mujer ligera de por ahí. Es verdad. $60 para ahí abajo, estás un poco elevado el presupuesto. Claro, sí. Para mí, yo sé que lo vales, ¿eh? Sí, sí, sí. Que sin duda, sí, sí. Altísima calidad. Pero bueno, $60 están como caros los viáticos. Bueno, chao, dice. Ah, y este... Sí, por... y no busques a Ava. Dice, no busques... Si quieres, búscalo, claro. ¿no? Pero, vas a terminar ¿están todos vivos? Sí, imagino que sí. Ah, no gracias. Hemos tenido aquí relación de la muerte de alguna Ava. Puede que haya muerto alguna Ava. ¿Por qué sí, no? Pues no. Deben morir. Pero bueno, Ava está ahí, vivito y coleando. Claro. Está... Este mensaje es por Valentine's, dice, ¿no? El Palomita 40 dice, de pendeja gasté $150 en ropa interior y me toca pagar como mil y pico a la puta escuela... que el estado de Nueva York me retiró la ayuda porque mis notas son muy bajas. Un chinga su madre para la puta educación pública que no es gratis. Chinga su madre para los hijos de puta de la gran basura May. Dice, ¡mierda! La banda que quiero ver en ese show cambiando, ¿no? es una local. Sí, está. Sí. Y dice, se llama Infectious Disease. Dice, corto, ID, chao, palomita 40. Bueno, sí, trae unas cosas. Entre puteadas, deseos de encuentros y una banda local que se llama Infectious Disease y que quiere ir a ver palomita 40. Quedó todo claro, como siempre, las cabras se le fueron para el monte, sí, y sí, ahí, sí, ahí sí, todo buscado. Es palomita, sí, sí. Llega una institución aquí, a la María Tijuana, es el señor Fer Alejandrés desde Tijuana, Baja California, ¡ah, México! ¡Fer Alejandrés! ¡Qué placer verte! Exactamente, bueno, ahí está, pluma en mano, dice, ¿qué onda, chicos? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma se va, se compra un misil para darle en la torre a la montaña por gacha. ¿Qué cuentas, pirata? Un saludillo, señor Lagartija, una patada del cola al mico y un abrazo amistoso para la muda, Capitán Roger Vinilo, que anda, bueno, ha llegado. Hey, tú cuentas. Sí, tú cuentas. ¿Qué es de porque, tu vida? Ya te pondremos a dibujar en cualquier momento. Sí que sí, ya. Bueno, nueva ponte temporada. A dibujar. Claro, nueva temporada, necesitamos nuevos dibujos. Verdad, nuevos dibujos, ¿eh? Así que Fer Alejandro es nuestro dibujante, una estrella, sí, sí, del mundo, que luego de dibujar, justamente, ha pasado a la historia como el dibujante, ¿no? Es, sí, decir, claro, uno sí, dice un dibujante y lo y recuerda. Dice Fer Alejandrés. Dice sí, Fer sí, Alejandrés. Fer Alejandrés, que en algún momento no sabíamos nosotros que se había ido de la bitácora justamente que ocupa aquí dentro es de la que nave. Están callados, ¿vio? Están callados. Está todo el tiempo sabe dibujando, que uno no a veces sabe. Le golpeamos un tapón y decimos, Fer, ¿estás ahí? Se escucha. Unas cosas así. Y nosotros no sabemos si dejó una grabación o está él todavía ahí. Fer, un abrazo grande, para toda la gente de Tijuana ahí, toda una institución. Ante todo, un gusto. Dice, no un busto, es otra sí, cosa. Sí, sí, un gusto. Sí, me autodenomino el Capitán Buscapina, soy de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Los conocí gracias al Gordo Popa, su programa me gustó muchísimo. Ofrecieron un programa sin cortes comerciales ni música que interrumpa el programa y el hilo del programa. Solo les escribía para decirles que odio las fechas comerciales, como es el caso del Día de San Valentín. Solo son fechas para que los enamorados gasten y gasten dinero en huevadas que solo las disfrutan un tiempo y después las archivan. Estoy en contra de todo eso. He sido un gusto. No, ha sido un gusto. Dice. Ah, sí, sí. Sí, y me cago en el amor. Y todas las boludeces comerciales. Se retira el Capitán Buscapina habiendo hecho declaraciones que todo el mundo comparte en parte y que algunos no comparten absolutamente para nada. Pero es bueno, cuando uno no está enamorado, estar en contra del amor. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Órale! Acaba de llegar APA, justamente, que lo... ¡Ah, oh, sí que sí, lo está buscando palomitas! No me dicen APA, pero soy APA, está bien, perfectamente comprensible. Aquí está APA, justamente. ¡Hola, APA! Y dice, él está en Long Island, New York, justamente, uh-huh, ahí están los puntos de encuentro. Recuerdo una encuentro época de APA con unos pantalones anchos que podría llegar a confundirse con APA, pero no es. No, no es efectivamente, no es APA. Pero aquí dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, sí que sí, APA, pues no haría nada, pero no vendría mal unas rayitas y fumar chocolate. ¡Ah! Y salir de fiesta por Europa con todos mis amigos. Bueno, esto está y va documentado con estas fotos, dice. Ah, mire, manda un abrazo. Fotos. Ah, sí, sí, las fotografías que pueden estar con las rayitas, momentos, sí, sí. Con las rayitas, fumando. ¡Ay, carajo! ¡Viene la policía! ¡Nico, cierra la puerta! Cierra, está bien. No, déjalo, déjalo pasar. No, no le estoy en los dedos. Se han pasado dos oficiales de justicia. Disculpe, señor policía. Esto es material periodístico. Es material periodístico. Usted no se puede llevar las fotografías, señor policía, no, por más que deje eso ahí, güey. Sí, no, las rayitas no es eso, rayitas, es una comida. No, es una comida típica. Sí que sí. Perfecto, es una comida típica. De Terepatu Lórbico. Es un país nuevo. Es un país. Es un país. Lórbico, ¿no? Pero no lo conocen. Es un país. Bueno, lo que pasa es que el mundo cambia tanto, ¿no? Es un país. Se acaba de independizar, señores oficiales. Si no lo conocen, bueno, sí, es la comida típica. ¿Quién nos dice, no? Unas rayitas. Me das unas rayitas. Es como decir, me das unas fajitas en México. Claro que sí. De otro mundo. Y aquí, bueno, el chocolate es porque son habanos de chocolate. Claro que sí. O sea, porque el fumar es perjudicial. Habanos de chocolate. Efectivamente. Entonces, exacto, ya que el fumar es perjudicial para la salud, sí se sí comen unos habanitos de chocolate muy dulces, muy exacto, agradables. Sí, sí. Ese es el inocente mensaje de nuestro amigo APA. Pueden sí, retirarse sí oficial. Pero usted ya que pensaba que era merca, no, ¿eh? No. ¿Por qué hace así gesto de dinero? Bueno, han venido al lugar equivocado a buscar dinero, ¿eh? Sí que sí, cabrón. Y no queremos requisas. Por favor, es un lugar privado. Estamos... sí, efectivamente. No, estos no son. Bueno, basta ya, Nico, invítalo. Dile. Bueno, efectivamente. Sí. Perfecto. Todo se arregla con una pizza, ¿eh? Qué chingón. ¡Ah! tú eres el que me obliga a cantar a sus hijas, ¿verdad? Ah, recuerdo esto. Momento. Llega, hola compañeros desde Heredia, Costa Rica. Mi Cotico les saluda y les quiero contar que me siento preocupado, pues he contactado con algunos camaradas desintegrados y cuando me presento les digo, hola, ¿qué tal? Les saluda el Mi Cotico. Y lo primero que recuerdan sobre mí es, ah, tú eres el que obliga a cantar a sus hijas, ¿verdad? Exacto. Pensé que eso habría quedado en el pasado, pero definitivamente el programa... Fue un documento muy importante fue, que se fue presentó, trascendental, ¿no? Recordamos a tus hijas diciendo, no, papi, no quiero cantar para esta mamada del programa. Canta. Estoy diciendo, cántala, cántala, cántale porque no comerás por 10 días, cántale. Recordamos esa escena. Sí, sí, sí, fue muy fuerte. Sí, intervino la gente de protección al menor y todas esas cosas. Dice, bueno, evidentemente hay programas en caso que te dejan marcados para toda la vida. Pirata, señor Artija, ¿ustedes qué opinan? Nosotros opinamos que esto se podría resarcir, por ejemplo, con una grabación donde tus hijas declaren... que cantaron decir, porque ellas querían. Oh, hola, ¿qué tal? Sí. En casa, señor, somos felices, Artija, amamos somos a nuestros padres, sí. Queremos a papi, queremos a mami y cantamos porque a nosotros nos gustó cantar. Exacto. No porque papá nos haya obligado. Pero cabrón, que no se te escuche tu voz. Claro, detrás, que no se te escuche diciendo, digan lo que les dije, niña, digan lo no, que no, les no, porque dije. Eso no queda bien. Eso será más complicado, pero sí, creo sí. Que con eso limpiarás tu imagen. Sí, póngale. Y estarás mejor, ¿no? Ante la evidencia del querido público de los desintegrados, ¿verdad? Dice, bueno, es todo por ahora y saludos a todos mis nuevos amigos desintegrados y recuerden, en Costa Rica, solo lo bueno, dice. Bueno, Carol, ahí te ves, un saludo para esas preciosas criaturas y para, sí, sí. Para tu esposa, por supuesto, ¿no? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, les saluda el Canopo desde el DF mexicano. Ah, hola, Canopo. No me comuniqué en el Día de los Enamorados porque sigo solo. Claro, soltero. Es como un día. Sí, sin pareja. Nada. O como le quieran llamar, sí estuve en estado depresivo. Traté... Bueno, pero es un día común, sí, ¿no? ¿A poco? No, pero traté de irme de pedote desde el sábado, pero fue un error. Porque en los dos bares donde estuve me encontré con Neo, con su nueva pareja. Ah, eso está terrible, sí. Una marrana, como de 200 kilos, espantosa. Güey, ando más triste porque me cambió por esa cosa, no lo puedo creer. Pero, en fin, ahora estoy fijando mi vista en Cancún con Full Hero. Dice, no sé si se escribe así, Dice, bueno, muchas gracias por los besos que me mandaste. Fue el mejor regalo extemporáneo, dice, del Día de los Enamorados. Lo mejor, neta, me hizo sentir bien. Y tú también me caes chidísimo. Dice, pirata, no te pongas celoso. Sabes que el tesorito es tuyo. Besos a todos hasta wey, que... ¿De quién hablan? El mico... Que, no, es que el Canopo utiliza metáforas prácticamente piratescas, ¿no? Ajá. Entonces, pero yo voy por tesoros, Canopo, Bueno, no sé, cuando vuelva Jefferson, es un tesorito, Ah, sí que sí. Estás muy dulzón, Canopo. Bueno, claro que sí. Les quiero, Canopo. Postdata, Full Hero, escríbeme a canopo@gmail.com. Chao, gracias por todo. Claro, amigo. Fíjate lo que te pasa. Fíjate lo que te pasa. Un abrazo, un beso, una nalgueada, Canopo, Arriba. Sí, arriba se ánimo. Ahora, yo digo, es casual que te lo hayas encontrado en dos bares justamente a Neo con la marrana de 200 kilos. No lo habrás ido a buscar. Tenemos un tesis psicológico, sí, y veremos, tú sigues ahí con ese rollo, Canopo. Es hora de borrar mi cuenta nueva, de olvidarse de todo. De absoluta. Sí, sí. Hay muchas oportunidades en el mercado disponibles, diciendo, ay, qué chulo está el Canopo con ese short que lo hemos visto justamente, sí, en las redes de Canal 13. Sí. Exactamente. Así que bueno, todo lo bueno, Canopo, para ti, un abrazo, ¿Qué tal, cabrones? Les saludo otra vez desde el pupo del mundo, Quito, Ecuador. Mr. Torquay dice... agradezco el consejo sobre los boxers que me regalaron en la oficina. No sé si seguir sus indicaciones, pero ya les contaré cómo me va. Con respecto, era el que la mujer del jefe le había regalado, sí, los boxers, cierto. Y nosotros, sí, le dijimos, sí, ponte cachondo, esa nena quiere, sí, guerra, sí, sí, sí. Pero bueno, no se arriesga a perder la fuente del trabajo, ¿verdad? Dice, con respecto a lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, pues le diría a mi jefe que se vaya a la mierda, que ya me tiene con los huevos hinchados. Me tiraría a mi exnovia, que está buenísima, aunque no quiera. Luego me podría bien pedote, dice, y bien marihuano para que no me entere de nada, y a la espera del chuchaquí, dice, cruda, resaca, guayabo, en el infierno, dice, en donde nos encontraremos todos los malparidos que oímos programas como este, dice, guajaja, creo que ya es hora de que este mundo se vaya al carajo, porque nos lo merecemos, y porque todos somos unos malculareados, dice, no, malculeados, sí. Sospeché eso, claro, culeamos y nos culean mal, dice, de ahí la importancia de una buena educación educación sexual en las escuelas y en los colegios, pero en el amplio sentido de la palabra, porque hay uno que otro bestia que piensa que educación sexual es decir gracias después de hacer el amor. Con esta reflexión me despido, mis respetos a la tripulación de la María Tijuana y un beso de lengua a la muda. Bueno, no es forma, claro, no. Estamos hablando de una educación sexual, por favor, al menos dile permiso, Mr. Torque desde el ombligo del mundo, ahí Quito, capital del Ecuador. Hola, hijos de Marilyn Manson y Kirk Hammett, ¿cómo están? Soy el interno 761 desde el territorio mortal de Caracas, Venezuela, y me reporto para decirles que el rock argentino es arrecho y que chingue su madre los huevones que creen que Belinda es rock, carajo. Belinda es mierda. Pobre Belinda. Claro, tampoco para decirle Belinda es mierda. No, Belinda es una damita, claro, que canta sus rolitas, sé que en sí, México, pero bueno, nada, tampoco para madrearla, sí. Y segundo, creo que sé dónde está Jefferson. Carajo, Jefferson, sal del sostén de la muda, coño. Todo el mundo está buscando al huevón. Son grandes, pero no tan. Tampoco hay capacidad para habitacional dentro del sostén de la muda, ¿tú qué crees? Dice, por último, gracias por los saludos a Telma. Bueno, ya me voy, chao, y saludos a... Y ahí empieza una lista del mico tipo de Nemesis, sale. Adar Fernández. Saludos, Felipe. Saludos a todos. Alguno más que se me haya olvidado. Agradecido lo que te hayas olvidado. Vuelve a la celda entonces del interno 761. Sí, es hora sí de la lobotomía. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Nos vamos para Pucallpa, el Perú, ahora para saludar a la gatita que la teníamos un tanto olvidada. Hola, la gatita. Dice, el peor regalo que recibí es una ropa que más parecía de tía mojigata monja y se lo regalé a mi perra a ver si ella se la pone. ¡A la perra! Se ríe, claro, le quedaba un poco extensa la falda a la perra, inclusive no podía caminar luego porque se la pisaba, pero bueno, ahí estaba. Dice por aquí, Pira, el Che era Guevara de la Serna, ¿hiciste? Adolfo. Por supuesto, al Adolfo de Tucumán. ¿Qué tal, Adolfo? Sobre todo, lleva ese apellido por respeto a su abuela materna, a la que le tenía muchos dólares, póngale, dice. Ahora era gente que respetaba la ley, y según la ley no podés heredar el apellido compuesto de tu padre, pero los fresas de mierda no respetan las leyes, así que se van al carajo. Ya tengo DNI falso, puedo entrar a un boliche y comprar cerveza, todo legal e ilegal, dice Adolfo desde Tucumán. ¿Cómo es eso que tiene DNI falso? Claro, tiene uno que la fotografía es el Papa Juan Pablo II. Dice, ¿puedo entrar a la disco? Dice, no, señor. Dice, efectivamente, ¿no? Por favor, pase. Y ahí se agarran unas pedas, padre, más que padre, papa, Sí. El tapatío Rascahueles de Guadalajara, México, dice, hola, ¿cómo están? Bueno, pues escribo por el chavo de su hijo que estaba con varicela. Se comunica el doctor. Claro, dice, doctor, ¿qué tal, doctor tapatío Rascahueles? Por favor, acérquese. Dice, bueno... ¿qué es lo que le tenemos que hacer al niño? Puede decirle que yo no soy médico. Ay, ¿qué hace vestido de médico, güey? Claro. Lo van a denunciar, sáquese eso. Dice, para mí me dio de pequeño. Le dio de pequeño a la varicela. Bueno, no tanto, tenía 12 años. Dice, y lo que yo le recomiendo, al igual que el pirata del señor Artija, antes que nada, es que llevarlo a un médico competente. Pues está el médico competente, claro, el médico incompetente. Es impetente, ¿no? Claro. Que no, sí. Es el que no tiene pete. Claro, médico, efectivamente. ¿No? Tipo un travesti. Claro. Dice, yo lo que puedo aportar es que no deje que se rasque. ¿Cómo hacemos para que el niño, doctor, deje? Se le atan las manitos. Se le atan las manitos detrás del niño para evitar que se rasque. Y si genera así como un animalillo y se empieza a rascar con los dedos los pies, por ejemplo. Se le atan los piecitos. Se le atan los pies. Es un sufrimiento espantoso. El niño le pica. Pero no se tiene que rascar. Claro, porque si se rasca le quedan las marcas, esas rollitas, claro, lo hacen cascarita. Y luego lo que puedes darle es atarlo, póngale una cama al niño, ¿no? De paso también lo atan en la cintura. Previamente le voy a decir, antes que nada, estamos hablando de un niño. No, para refrescarle. Está y luego le va poniendo alcohol. En las heridas. Claro. ¿No? En las heridas, para que se le vaya la comezón. Póngale, para aliviarlo un poco. Sufra. Porque ¿no? si se rasca le pueden quedar marcas horribles. Sí que sí. Dice aquí. Y le dicen siempre, como decía mi padre, esto lo hago por tu bien. Claro. Siempre los padres dicen, esto lo hago por tu bien. Y el niño sufriendo y llorando dice, no, por favor, prefiero rascar. Que me queden marcas hasta los... sí, 80 sí. años, pero déjame que me rasque. Dice, bueno, le quedan cicatrices horribles, así que si aguanta la comezón, ponle alcohol. Ah, del etílico, dice. Ah, perfecto. Ah, genial, coincide. Eso, sí es, que sí. Es casi un grupo de médicos, eso, sí, que sí, está somos entre un el señor grupo que está... Nos hemos reunido aquí para rasca, solucionar estos problemas. Claro. Dice, y sóbale las ronchitas, pero sí, sí, mucho cuidado, dice, nota al margen del tapete, sí, rascabuel, doctor, por favor. Que no le ponga perfume en las bolitas. Esto es solo... Porque arde. Porque arde, sí. Claro. Dice, esto es solo para calmarle la comezón. Es lo que le llevas al médico y que sea lo más pronto posible. Ojalá se mejore pronto desde Guadalajara el tapete. Y si se rasca mucho, lo llevas así, atado. Claro, sí, atadito al niño porque sí, si no... Sí, a la camita, póngale, si claro, le atan la camita, lo lleva así y le dice, ¿por qué? Porque se rasca. Sí. Porque si no, el doctor ya cuando lo ve dice, ah, no, este niño me ha venido rascado. Claro, ¿no? Sí, es como que ya el niño usa, no, no se puede trabajar. Claro, no me hago cargo sobre un niño que ya me viene rascado con varicela, exacto, ¿eh? ¿Me sí, lo traen sí, antes o nada? ¿Por qué Eliomar Tecolote de Bor no habla de toros? ¿Acaso no sabe de toros? Dice Yosafat Gandarias. Ah, si supiera todo lo que puede contarme. Él sabe de absolutamente de todo. Y bueno, lo haremos hablar de toros entonces en el próximo encuentro con Eliomar Tecolote. Cosa, lo atamos de las manitos, claro, de los piecitos. Para que no se rasque la bola, básicamente, ¿no? Porque no es que tenga varicela ni nada. Yosafat Gandarias aclara. Sí, hoy es 14 de febrero. Esto lo escribió el 14 de febrero. Claro, bueno, sí, hoy no es 14 de febrero. Y yo no estoy enamorado de nadie. Esa es una mamada que no existe. Solo existe el niño elefante, dice Yosefat Gandarias. Muy y bien, estamos desesperados. Muy bien, Yosefat. Claro, muy bien. ¿Cómo? Yosefat. Sí, muy bien, Yosefat. Estamos de acuerdo contigo. Un abrazo, cabrón. Sí, que sí. Por muchos más, 14 de febrero en soledad y... Sí, que sí. Y tocándose. Y tocando, ¿no? Eso, efectivamente. Hola, soy el jeque del estado de México. Dice, tengo 3 semanas escuchando el programa, se me hace muy bueno, dice, y no cambien nunca esas buenas pendejadas que dicen a diario, pasando a otra cosa, y según las reglas del programa de no caer en mamadas, no voy a pedir rolitas ni saludos, dice, perfecto, pero suplico e imploro por una niña que me haga compañía, ya que después de un año de soledad necesito relacionarme con personas reales, real persons, ah, estaba trabajando en realidad virtual. Claro, había tomado una de las pastillas y estaba, ah, oh, qué chula, sí, muchacha sí, rojo. Ay, estaba feliz, pero no, ya quiere personas reales. Está bien, ¿no? ¿Está preparado? Sí, ¿estás preparado? Esa es la pregunta clave de todo esto. Eso es lo que queremos saber. Sí. Nosotros lo presentamos en sociedad. Porque bueno, de esa forma podemos incluirte dentro de la sociedad. Ajá, exacto. Te aviso que es una mierda. Totalmente. Sí, sí. Yo me quedaría como tú en con el mundo las personas virtual, reales sí, sí, y el mundo virtual. Pero bueno, él ha tomado esa decisión. Sí que sí. Quiere carne y dice, tengo 22 años y vivo en el Estado de México. Saludos. Bueno, no es una presentación. No, puede no, ser. No. O sea, digo, tengo 22 años, soy narcotraficante, vivo en el Estado de México y me gustan las palomitas de maíz. Digo, claro, más amplio porque, algo que no... De esa manera... pueda delinear. Claro, guiar a aquellas perversas doncellas que en exacto, estos momentos están diciendo... Sí, sí. Pero mira qué chido, justo estaba buscando a alguien de 22 años que vive en el Estado de México. No, eso es muy global. Es muy global, muy sí, generalizado, sí, sí, ¿no? Saludos y estamos en contacto. Soy Jaque y mi messenger es el siguiente. Ah, ya sabemos que es un mamón que usa messenger. Ah, perfecto. Ya, eso es importante, también tenerlo en cuenta. Es... Hacker, con H, comienza sí, con H, con K, de hacker, guión bajo, que ya me dan cuando tienen guión bajo las cosas. Bueno, no, pero es gratis, tiene que ponerlo. Ah, está bien, guión bajo, porque es gratis, dice sí, el señor Artija, 27@hotmail.com. Si tú eres una niña que lo que estabas buscando en tu mundo para sí, que sea totalmente es completo. Es alguien que se cree hacker. Y vives la felicidad absoluta. O que es hacker. Sí, y que tenga 22 años y viva en el Estado de México. Sí. Has encontrado a tu hombre, a tu muchachón ideal. Hace sí, un año, escríbele y... Listo, sí, se casa. Sí, ten en cuenta que hace un año que está como sin pareja y está como un poco caliente, dice claro, él, ¿no? Sí, sí. Eso es entre líneas. Sí, sí, el tamaño de la polla de ese. Está como que late, ¿eh? Así que tenla en cuenta, niña, si te vas a comunicar con este hacker de no sé qué chingados. Queridos amigos, hoy es un día especial para aquellos que están enamorados. Claro bueno, que sí, es un día especial. Hoy es un día especial. No el 14, sino hoy. Hoy, es claro, claro. Efectivamente. Dice esto Piti Herrero. Dice, bueno, por eso quiero extenderles mi tragicómica visión sobre este día. Primero, creo que para todos estar enamorados hay que estarlo y demostrarlo todo el año y no el 14 de febrero. Mamá, claro, lugar común, claro, estupidez, claro, no nos interesa. Claro. Segundo, a ver si vas mejor, ¿eh? ¿Por qué cuantificar el amor con alguien que regala cosas materiales? Ah, mamadas, claro, de palabrerías, claro, esta es gente coda. Este mensaje debe venir exacto, de Monterrey, Nuevo León. Y nosotros acusamos en este momento que los novios y las novias de Monterrey no hacen regalos por codos. Son mentiras estas cosas. de no, yo no creo en hacer regalos con cosas materiales, así que ni madres. Yo eso si porque es... no has encontrado una vieja. Es verdad. Llena de lana. De la cual estarías esperando regalos. Claro, ¿no? Sí. No me vengas con mamada. O sea, 14 de febrero yo exijo un regalo el día de San Valentín. Sí, que sí, yo te amo, pero... sí, sí, efectivamente. Profundamente. Sí. Hay cosas más importantes, mamadas. Claro. No hay cosas más importantes que un regalo a la hora de uno esperar recibir un regalo. No, que no. No, imagínate a Santa Claus junto al árbol de Navidad diciendo: niño, lo invisible es invisible a los ojos. Póngale, ¿no? Sí. Esto lo escribió porque esto, ya está pedote. Estoy cansado, ¿no? de este comercio que han hecho conmigo. Claro. A ti no te traeré nada. Efectivamente. Y el niño dice: pero ¿cómo que? Sí, hay cosas más importantes, niño. Tú, por ejemplo, tienes salud. Y el niño es de su sillita de ruedas. Tu puta gaseosa, le dice. ¿Dónde me ves la salud, hijo de puta cabrón? Que me invitan a correr carrera y me dicen: tú no puedes correr porque claro. Me discrimina en todas partes. Así que no, es verdad. No, no, vos hacer un regalo, lo más importante es un regalo. Así que no estamos de acuerdo con Peter Herrero. Dice de luego, ya sea una simple tarjeta, que dicho sea de paso, me parecen todas horribles. Ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. No existe tarjeta bonita, ¿eh? Dice, o cosas más importantes, pero inmateriales. Dice, en fin, si el amor es un sentimiento y en consecuencia no se compra ni se demuestra con billetes de por medio... Dice, no, eso es una mamada también. Sí. El amor se compra en cuotas. Exacto, se alquila por horas, sí que por, sí. Por cuartos de horas inclusive, por agitaciones específicas. ¡Dame amor! Y bueno, sí, ya terminó tu turno. Esas cosas ocurren. Bueno, tercero, esa es nuestra visión del amor, digo. Tercero, ¿por qué hacer todo que todo sea perfecto un día como hoy? Es verdad, ahí sí estamos de acuerdo. La perfección no existe y debemos apuntar a ella, cosa que nunca llegaremos, así que al carajo mejor ni luchemos para dar la hueva y nos quedamos en la cama. Si tal vez ayer, 13, nos llevamos a las patadas y mañana, 15, nos convertimos en seres humanos llenos de defectos, hasta el próximo 14 de febrero que seremos hombres perfectos nuevamente por un día. Oh, una especie de Batman. No sabía que era tan parecida a la Navidad. Sí, es como es parecido a la Navidad, efectivamente. Cuarto, ¿por qué hacer caso ciego a un perfecto desconocido que quién sabe cuándo y por qué razón milagrosa se le ocurrió que justo hoy día debía ser el Día de los Enamorados, habiendo otros 364 días más en el año para elegir? Ah, pero esto entra a internet, busca Día de los Enamorados, sí, será la historia de la Lupercalia que viene desde la época de los latinos y cuando llegó un papa. Sí, exactamente. Sí, un papa que dijo, a todos y claro, dijo: no, esto no es un festejo, claro, están cagando a palos, sí, todos. Están todos, claro, están todos que reproduciéndose, pero ¿qué creen esto? Vamos a poner Día de los Enamorados al día siguiente, es decir, el día 14 coincide con Día de San Valentín, no sé qué tiene que ver, pero es el Día de los Enamorados. Exacto, así por que, eso carajo. Fue. Quinto, y no menos importante, ¿qué hacer, qué hacen hoy los que están de novios o casados, o que no tengan alguien con quien festejar? ¿Festejarán el día de los despechados? ¿Tal vez el día de los fracasados, miserables o estúpidos por estar solos? ¡Ay! Todos argumentos válidos para ponerse simplemente el día del suicida en potencia. Bueno, gente, espero que esta línea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí que sí. Hay muchos días que son días de suicida en potencia por culpa de eso. Bueno, gente, espero que estas líneas que nacen del aburrimiento de un domingo a las 5:30 de la mañana y que mueren en sus bandejas de correo les sirvan como moraleja a los enamorados y de consuelo. Bueno, ya me cansé, está muy largo. Amigo, esto. Luego cunde el ejemplo y la gente escribe mensajes largos. Sí que sí. Sí, queremos que vuelvas a enviar este mensaje, sí, cuando estés con tu novia, tu novio o tu bichito de luz, sí, al lado dándote besitos. Claro, a ver si cambiaste o sigues diciendo: exacto, ah, esto que tengo acá al lado es da, y no le hice. Efectivamente, Peter Herrero, ahí estuviste. Hola, cabrón, les escribe Jaeger de Pachuca, México. Saludos, les mando un chiste para sacar las orejas a los niños. Ay, no. No, eso se pueden quitar las orejas, así. A ver si se asustan. Por ahora los niños quedan con orejas. No busque explicación para todo. Las hay, pero no querrá escucharlas. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Oh, veo todo azul. ¡Soy un pitufo! No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre, Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, llega Sessix. Hola, Sessix. Dice, hola, pirata, señor Artija. Yo no me enojo por lo de masajista ni masajóloga. Dice, ¿cómo te gusta decirme? Dices, pero esta Sessix está más buena. Sí que sí, ¿no? Algo ha pasado. Antes uno decía, no, porque hazme unos masajes. Y acá crees que yo estudié 8 años en la universidad para dar masajes. Yo voy a ser anestesióloga de músculos y esas mamadas. Bueno, habrá conocido cómo es la vida. Es verdad. En la ciudad. Y habrá dicho, bueno, hay que rebuscársela. Después habrá conocido tanto joputa que dijo, al final el señor Artija y Pirata son seres humanos buenos. Puedo ponerme esta bikini y hacerte unos masajes. Ceci dice, bueno, espero recibirme el 10 de marzo. No lo di por hecho, como dijiste tú, Pirata, sobre todo porque es la materia más jodida. Siempre la que dejamos para el final es como la materia más jodida. Y dice, bueno, pero Pirata, mándame mejor onda, ¿sí? Pero claro, Ceci, escúchame, de toda la población universal, si hay alguien que está interesado en que te recibas de una vez y tengas tu título habilitante que te producirá una entrada al mercado laboral de manera bueno, no le prometo nada mejor, ¿no? Bueno, pero si hay alguien que está interesado en que te reciba, Sessix, ese soy yo. Sí que sí. ¿No, señor Artija? Podemos aprobar. Luego viene el señor Artija, luego el capitán Menino que está interesado, pero a veces se olvida. Ah, el disco quiere. Y la todos queremos aquí los derechos de Sessix, ¿eh? Bueno, Sessix, no, chula. Vale, ya tendrás tu la mensajes. Mejor, pero dicen que en el estudio, en esas mamadas, no se desea suerte, ¿no? Porque yo igualmente creo que la suerte corre un papel preponderante en todos los hechos de la vida, porque a ti te puede tocar un cabrón que te diga, a ver, ¿cuál es el músculo que une la pinga con esta parte de la pinga? Y a lo mejor y a lo mejor sabías todo el resto de las cosas que debías decir en ese examen, que no sé cuál es específicamente, no conozco las materias de la carrera de Cecil, pero sí sé. O quizás te tocaba a ti y póngale que le agarra un dolor de estómago y se caga el profesor. Y dice, ah, no, los exámenes los continúo dentro de un año. Claro, y tú un año perdido esperando recibirte porque al tipo le agarró una diarrea y ahí está. Así que bueno, Cecil, la mejor de la suerte, en serio, y nada, te queremos lanzar harina, huevos, todas esas cosas cuando te recibes, así que estamos muy interesados en que te recibas. El 10 de marzo esperamos recibir un mensaje, claro, luego llegues de la universidad para decir, ya soy quien debo ser, ¿no? Espectacular. Bueno, un beso grande. Giovanna, tiene una crítica, Giovanna, buenísimo. Giovanna, ¿qué pasó? Las críticas son los que hacen de este programa un programa mejor. Sí. Porque todos, un saludo, pero esas cosas no aportan, ¿no? ¿Cuál es la crítica? La crítica es esta. Siento mucho lo que voy a decirles, pero es lo que pienso. Por favor, dice Giovanna, no sean tan aburridos, no den tanta lora. Es verdad, porque en este programa se hacen concursos y se regalan loras. Sí. ¿No? En algún momento... Hemos llegado a regalar 103 loras... En un mismo programa. En un mismo programa. Y a una misma persona, por ejemplo, ¿no? Sabía mucho. El Nintendo 761 se llevó unas cuantas loras. Y ahora no sabe cómo alimentarlas y esas. Pero bueno, Giovanna dice, no den tanta lora... Y mejor coloquen algo bueno que nos guste a todos, como el punk, el heavy metal, el grunge. Dice, pero no den tanta propaganda. Ah, es que si nosotros, si las radios del mundo están para atrás, sí, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa. No, si te están quemando la cabeza. Con Operación Triunfo. Claro, nosotros no tenemos la culpa. No, y algo que nos guste a todos, imagino, de todas las personas en el mundo gustándole el punk rock, el heavy metal, el grunge, sería este un mundo mejor. Pero efectivamente no lo es, Giovanna. Igualmente es que... Por ejemplo, a Manu le gusta Maná. Sí, Manu, cabrón. Bueno, igualmente está bien, ¿no? Toda esta divergencia de gustos musicales. A nosotros nos gusta efectivamente punk rock, heavy metal, grunge. Pero Giovanna, está muy bien la crítica, ¿no? Ella dice, no hagan tanta propaganda, es verdad, porque nosotros hacemos publicidad, por ejemplo, y salimos a decir, ¡consuma el punk rock! Es lo que viene, amigos. Claro, su revolución fue en la década del 70 y no ponemos punk rock. Está muy mal hacer publicidad de cosas que luego no se ponen, ¿verdad? Sí. Giovanna, agradecemos tu crítica y esperemos que... Sí, tienes razón, pero bueno. Y que mañana hagamos un programa mejor. Sí, para un mundo mejor. Para un mundo mejor. Esa es nuestra única intención. Hola, amigos, soy Magalí. Ah, hola, Magalí. ¿Cómo? No es Magalí, es Medalí. Medalí, bueno, usted dijo Magalí. Es verdad. ¿Cómo les va? Les extrañé mucho. Hubieron problemitas, pero ya se solucionaron, dice. ¿Recuerdan del proyecto proyectado? Como que se desproyectó, dice. Es verdad, la buena banda que iba a haber ahí, sí, ¿no? Bueno, se desproyectó. Se ve que Bizarre, con el corte de cabello, Bizarre... Descontroló absolutamente, no pudo formar la banda. Dice, pero en esas estamos. Dice, ahora estoy en Arequipa. Dice, no les comenté la otra vez que estaba de paso por Juliaca. Les comenté de los carnavales. Que una lucha de agua, todos los chicos en la calle, nadie se salva, nadie, ni las abuelitas. A mí me metieron a la pileta, casi me ahogaron. Bueno, llegan a exceso los peruanos celebrando el carnaval. Y eso que no le ha llegado su matachola. Menos mal. O sea, está salvado de la matachola, del matachola. Dice, bueno, llegué a mi casa en la noche hecha trizas. Y más después me pasó lo mismo. Dice, Dice, bueno, pero a pesar claro, de todo, se volvió a salir. A pesar de todo estuvo divertido, un tanto masoquista. Sí. Es nuestra amiga Medali. Dice, bueno, ya los dejo, me voy a estudiar, ya que ahora estoy a full exámenes. Dice, ups, mañana es mi examen final, pero esto no ha llegado ayer, así que lo debe haber tenido. Ah, ya lo ha tenido. Sí, y no sabemos si le aplicaron el matachola en el examen o qué, buscando una respuesta dentro del silencio de nuestras voces para encontrar un, en fin, dice, un fin a nuestra realidad. Ahí está Medali, silenciosa, pero pensando, ¿qué es lo importante? Mari es de Tijuana, México, dice, ah, un día antes de que el mundo se desintegre, comer palomitas. Me recuerda a una chava, comer reina del cabrito de en Monterrey, sí, palomitas de maíz, dice, ver muchas películas y decir todo lo que siempre me he aguantado, dice, y hacen muchas cositas, dice Mary, ahí está, en Tijuana, Baja California, que México. Que bajen viendo a Mary comiendo palomitas, pero sí, palomitas de la paz. Impresionante. Tipo Ozzy Osbourne, ¿no? Claro. Y chupando su sangre. Claro. Ay, todo se va al carajo. Sí. Qué paz, ni paz. Realmente terrorífico, Mary. Ahí estamos. Bueno, aquí llega Nico desde... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! Dice, fue en mi cumpleaños de 13 años, ¿no? Ajá. El peor regalo que he recibido en la historia de aquí, de Olavarría, podría decir. Y yo digo, uno de los más lúcidos, peores regalos que he escuchado en este programa de radio. ¿Qué te ha regalado? Dice, mi abuela me regaló una caja. Hasta una ahí caja. Estamos perfecto. Bien. Perfecto, sí, puede contener algo muy sí, chingón. Sí, algo muy chingón. Él abrió la caja y había 3 codornices. Efectivamente. ¿Tres? Querido, ¿sí? 3 codornices. Ni ¿para dos, qué sirven? Claro, ¿para qué sirve un trío de codornices? ¿Qué mierda hago con esos bichos? Es lo que se preguntó Nico, ¿no? Y dice, encima la perra y la gata que tenía, dice, las querían como desayuno. Y claro, sí, sí. Es correcto. Realmente sí, forma parte de la cadena alimentaria. Sí, eso, sí. El perro y la gata se miraron y dijeron, órale, bueno, ya, ¿no? Hay alimento. La abuelita estuvo bien, pero nada. Le había regalado con otro fin. La abuela, que en realidad la abuela no dijo, con un fin muy callada la abuela. Sí, sí, sí. Entregó su caja de codornices y se retiró. Dice, el olor de las cagadas de estos bichos es horrendo, dice. Bácale. Lo único bueno es que pusieron un huevo. Pero ¿qué hago con el huevo si mide 2 centímetros y somos 6 en la familia? Bueno, hasta pronto. Un abrazo de parte de Nico. No, ni Nico. Piensen en comerlo. No, no piensen en comerlo. No, no. Piensen en guardarlo. Si ya han puesto un huevo. Sí, pueden poner más. Pueden poner más. Y a los 1553 huevos de codorniz puedes hacerte una tortilla para 6 personas. Sí, que sí. Un omelette. Así, claro, un omelette. Pongale. Así que la paciencia, Nico. Esperemos que el niño elefante te dé paciencia para esperar que dentro de 5 o 6 años haya juntado la cantidad de huevos. Hay que ver si todavía viven. Sí, hay que ver si vive las codornices o ya son forma parte del desayuno de la cadena alimentaria de Olavarría. Podrías ¿verdad? Haber amaestrado a las ¿verdad? Codornices sí. y hacer un espectáculo bello ahí en Olavarría. ¡Llega a Olavarría el circo de las codornices de Nico! No sé qué mierda pueden hacer, ¿no? Porque son así como... Sí, bichitos medio. Sí, no, no, están bastante limitados para hacer peripecias claro, y ese sí. tipo de cosas, ¿eh? Pero bueno. Así que, bueno, si alguien tiene alguna idea de qué hacer con 3 codornices, no, nada no, más que verlas y poner huevos y ver que formen parte de la cadena alimentaria, por favor, sí, en sí. caso arroba canaltrans.com para decirnos qué chingados hacemos con 3 codornices. Igualmente, próximamente habrá un programa de Gabriel de Houston, sí, el sí, famoso sí. éxito de Cuida tu Hámster, que pasará a llamarse ¿qué hacer con 3 codornices? No, es un programa sí. que. Codornices al arroz. Esperemos dure mucho tiempo. No, ¿qué hacer con 3 codornices? Vivas, güey. Claro, vivas. Porque la idea aquí es que todos los animalillos vivan en paz y armonía en sí el mundo sí. que vivimos, salvo que tengamos hambre y nos lo querramos introducir claro, y sí, alimentarnos sí. de esa manera. Bueno, el Canopo tuvo problemas para entrar al chat, Vico. Canopo. Te lo digo a ti, pues estaba así que le pedían claves y no sé qué mamadas. ¿Cómo claves? Ah, sí, bueno, ¿cómo claves? Efectivamente, no sé, Mico. Cambia la lista. Bájale la calidad. Eso, bájale la calidad. Bájale la calidad, es la única solución que damos desde aquí. Juan de Santiago de Chile, un abrazo bien, bien grande. También para alguien que nos saluda como hola, lunáticos, pinches cabrones, no sé hola, qué otra mamada. Pablo dice, díganle a los de FM del UM que lo pasen todos los días, que no sean huevones. Desde Uruguay, Pablo, bueno, muchas gracias. Sale todos los días. Sale todos los días, pero Pablo se ve que no lo escucha o nos engañan y no sale todos los días. Ah, o vaya uno a saber qué mamada. Roman, la tierra. Un abrazo para Román, para Leo San Lorenzo, para, bueno, todos los amigos que se han comunicado, para Maliante, te tenemos aquí, Maliante, bueno, en el día de mañana estaremos con el Maliante, sí que sí. con John, que, bueno, con mucha gente, con Diego de Tarapoto en el Perú, con Sandra de Barquisimeto, Venezuela. Ay, carajo, señor, veo mundo a la tierra. Efectivamente, todo titulando, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una caja de seguridad. ¿Una caja de seguridad, güey? Sí que sí, bien chingona, chingona, y está abierta. ¡Me jode! ¡Ah, órale, somos ricos! ¡Sí, somos ricos, agarramos todo así! ¡Al fin, era para lo único que queríamos, hacer radio! ¡Ey, agarra esos que están ahí atrás, vos! ¡Sí, no, llevémonos todo! ¡Güey, carajo, están llegando los perros! ¡Oh, mierda, nos la cubrieron! Y así nos vamos, amigos, casi corriendo, como pasa cada día y en cada minuto y en cada segundo, que te muestran miles de cosas que creen que puedes tener y no las puedes obtener y quedas del otro lado de la vidriera deseando y deseando, y produciendo una insatisfacción tan grande que en cualquier momento explota y te vas a las manos cuando encuentras una caja de como esta abierta. Sí que sí. No podemos, están los perros, ¿no? Qué mamones, en algún momento se van a cansar de ladrar. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la infoporra, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarroa, 89.7. Releo de Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Azul. FM Vido. En México, GTLK y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de Oscar. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lum. En Suecia, Studio. Y el 71 de HF con el cura fiestero, también perseguido por los perros. ¿Qué sí que sí. Estamos en lo mismo, Mula. Estamos todos en lo mismo, damas y caballeros. No más que agregar, estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Lenin. Su vuelta por aquí. Él ha vuelto. Ha vuelto, pero octubre. No esperó octubre para volver Lenin. Eso es muchas gracias, Lenin. Sí que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde de la República Independiente de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, soy Fernandilia. Los veo pronto. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchufla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.